Evolución Radio. Soy Rosa María Espinosa y el día de hoy vamos a hablar de métodos anticonceptivos. En cifras dadas a conocer por el INEGI, en el año de 1990 la tasa de natalidad fue de 28.0 por cada 1000 habitantes. En el 2005 la tasa descendió a 18.4. Los factores que han provocado esta baja pueden ser diversos, pero en este espacio solo consideraremos uno, que es el de los métodos anticonceptivos, que permiten la planificación familiar y por tanto el control de la natalidad. El primer método que revisaremos será el método del ritmo. Se basa en el hecho de que normalmente solo una vez por mes la mujer produce un óvulo maduro que puede ser fecundado por un espermatozoide y desarrollarse para formar un bebé. Hay un periodo que no pasa de 24 horas durante el cual el óvulo maduro se mantiene vivo y puede ser fecundado. Si la fecundación no ocurre en esas 24 horas, el óvulo se desintegra y desaparece. La concepción solo puede ocurrir si la unión sexual se produce durante el periodo en que el óvulo permanece vivo o si ha ocurrido en un momento lo bastante reciente como para que haya espermatozoides viables nadando en el cuerpo de la mujer. Hay pues solo un periodo por mes que dura 72 horas o 3 días en el cual la unión sexual puede producir embarazo. Pero, ¿cuándo ocurre este periodo? La respuesta a esta pregunta se basa en las investigaciones de dos científicos, el doctor Kiyosaku Ohino de Japón y el doctor Knaus de Austria. Sus estudios realizados en el decenio de 1930 a 1940 mostraron que normalmente una mujer produce un óvulo maduro alrededor de 14 días antes del comienzo de la menstruación. Hasta en las mujeres cuyas menstruaciones ocurren invariablemente cada 28 días, el óvulo maduro puede liberarse en cualquier momento, desde el día 16 hasta el día 12, inclusive antes de comenzar la menstruación. No hay manera de predecir en un mes cualquiera si ocurrirá el día 16 o 12, o en uno de los días intermedios. Unas pocas mujeres sienten algún dolor o tienen ligeros periodos de sangrado cuando se libera el óvulo, pero la mayor parte no recibe señal alguna. Para estar segura, la mujer tiene siempre periodos regulares. Debe evitar las relaciones sexuales desde el día 18 antes de la menstruación, pues los espermatozoides depositados ese día estarán aún vivos 2 días después, que puede ser el momento en el cual se libera el óvulo. Ni puede reanudar relaciones sexuales hasta después del día 11, antes de la menstruación, pues el óvulo puede no haber sido liberado hasta tarde o en la víspera. Por lo tanto, puede estar aún en condiciones de ser fecundado. Así pues, para las mujeres que invariablemente tienen un ciclo regular, hay un periodo de 8 días en cada mes que no debe tener relaciones sexuales. A algunos se les plantea el problema psicológico de las relaciones sexuales programadas, por tener que decidir anticipadamente los días que podrán tenerlas. Otra desventaja que se presenta es que no es un método 100% seguro. Se calcula que de cada 100 mujeres que han practicado el sistema durante un año entero, 24 de ellas quedan embarazadas. El segundo método que revisaremos es el método del diafragma vaginal, manufacturado y vendido en muchos países. Es una especie de taza poco profundo, de caucho natural o goma sintética, diseñado para cubrir el cuello del útero e impedir que entren los espermatozoides. Varía de tamaño, entre los 50 y 105 milímetros, de acuerdo con el tamaño de los órganos internos femeninos, y está construido en torno a un anillo metálico flexible, que lo mantiene en posición correcta. Para determinar el tamaño adecuado, la mujer debe ser medida por el médico o un especialista, quien también le enseñará la técnica para insertar el diafragma en la vagina, de modo que cubra adecuadamente el cuello del útero. Una pomada o crema anticonceptiva que mata los espermatozoides por contacto se usa siempre junto con el diafragma. El diafragma vaginal fue inventado por un médico alemán en 1882. Durante un tiempo se consideraba como un método infalible y lo recetaban los ginecólogos en todo el mundo. Estudios han revelado que aún en el diafragma mejor puesto puede a veces desplazarse y dejar de proteger el útero. De cada 100 mujeres que confían en el diafragma durante un año, probablemente unas 12 quedarán embarazadas. El tercer método que conoceremos hoy es el condón. El condón es una funda o vaina, por lo general de látex, que se usa ajustada sobre el órgano sexual masculino. Es un dispositivo muy conocido y empleado en todo el mundo. En muchos países, la manufactura, venta y uso de condones se permite legalmente solo como protección del hombre para las enfermedades venéreas, pero los condones son también un método bastante bueno para el control de natalidad, puesto que el condón impide que los espermatozoides penetren en el cuerpo de la mujer, es uno de los métodos más eficaces para la anticoncepción, casi tan seguro como el diafragma. Su eficacia puede acrecentarse usándolo junto con una pomada anticonceptiva insertada en la vagina antes de la unión sexual. Y bueno, en este método se hablaba de la prevención de enfermedades venéreas, y como dato adicional tenemos que el INEGI entre el año de 1983 y 2003 ha reportado 69.795 casos nuevos de SIDA, solo como dato adicional. El cuarto método que revisaremos es el receso. Una manera de impedir que los espermatozoides penetren en la mujer, aún sin el uso del condón, es retirando el órgano masculino justo antes del orgasmo. Este antiquísimo método de receso, que por cierto es mencionado en la Biblia, fue muy popular en Europa durante muchos decenios y se cree que puede haber sido la razón por la cual el índice de natalidad en muchos países europeos se mantuvo relativamente bajo, mucho antes que se difundiera el método del ritmo y se recurriera a dispositivos como el diafragma y el condón. En cuanto a la eficacia del receso, es menos útil de lo que suele suponer. Una razón es que el fluido segregado por las glándulas masculinas puede contener espermatozoides y depositarlos en la mujer antes del orgasmo. Otra razón es que el menor error de tiempo permite que se deposite cierta cantidad de semen antes del receso. El quinto método son las barreras químicas. En muchas partes del mundo se venden como anticonceptivos diversas preparaciones químicas que actúan matando o inmovilizando a los espermatozoides por contacto. Algunas se presentan como pomadas o cremas similares a las preparadas para usar con el diafragma, pero destinadas a usarse solas. Además de su acción química, forman como una especie de capa que impide que los espermatozoides sobrevivientes lleguen al óvulo. Estos preparados se venden en un tubo con un aplicador plástico que los deposita a considerable altura de la vagina, cerca del cuello del útero. Otros anticonceptivos químicos se venden en forma de tabletas que se disuelven en contacto con los fluidos de la vagina y se extienden formando una capa protectora. Otros se presentan como supositorios que se disuelven con el calor del cuerpo. Todos estos preparados deben usarse antes del acto sexual. Los supositorios tienen que insertarse unos 15 minutos antes para darles tiempo a disolverse. El sexto método es la ducha. Muchas mujeres en diversas partes del mundo siguen convencidas de que puede impedirse el embarazo lavando la vagina con una ducha para eliminar el semen después de la unión sexual. Algunos tienen la forma de una jeringa con un bulbo de goma que se llena de agua y se vacía en la vagina. Otras dependen de la ley de la gravedad para introducir el agua en el cuerpo de una especie de bolsa, como las de agua caliente, que se sostienen arriba de la cabeza. Es verdad que la ducha usada lo más pronto posible después del acto sexual puede evitar la preñez. El agua lava y arrastra parte del semen y por tanto reduce las posibilidades de que los espermatozoides lleguen al óvulo. Pero la eficacia de la ducha es poca, menos que la de cualquier otro método usado comúnmente. El séptimo método es el dispositivo intrauterino. Uno de los métodos más nuevos de control de la natalidad es un dispositivo que se interna en el útero para impedir la concepción. Se prepara en gran variedad de formas y medidas y de muchos materiales diferentes. Estos dispositivos varían ligeramente de tamaño, pero por lo general miden unos 25 milímetros. La inserción de un dispositivo intrauterino es más fácil para las mujeres que ya han tenido un hijo y el momento más indicado es inmediatamente después de la menstruación, cuando está algo ampliado el cuello del útero, pero es posible insertarlo en cualquier momento. Una vez colocado el dispositivo, puede permanecer muchos años en su lugar, pues no parece tener efecto pernicioso alguno, o puede sacarse cuando la mujer decida que quiere tener otro hijo. Vamos con el octavo método, que es la esterilización. Es un método anticonceptivo de efectos permanentes. Se efectúa una sola vez, que después de efectuada la operación, no se requiere otras medidas, excepto un examen de comprobación. A diferencia del dispositivo intrauterino o de cualquier otro método anticonceptivo, es prácticamente 100% eficaz. El hombre o la mujer que han sido esterilizados no pueden tener hijos, a menos que una segunda operación anule el resultado de la primera. En el hombre, la esterilización consiste en cortar y atar los tubos por donde pasan los espermatozoides. El operado continuará produciendo semen como antes, pero el fluido no contendrá espermatozoides. Estos se desintegran y son absorbidos. La operación femenina requiere una incisión en el abdomen y debe efectuarse bajo anestesia general. Después se necesitan unos 4 o 6 días de internación para la convalecencia. Como noveno método tenemos a la píldora. Es básicamente para los matrimonios que buscan el método más eficaz y con menos defectos, que no tienen escrúpulos contra su uso y están dispuestos a hacer el gasto y tomarse la molestia de ingerir una dosis diaria de medicamento. La píldora es actualmente la mejor respuesta por su facilidad para adquirirse. La píldora diaria es un medicamento que ha logrado un éxito casi perfecto en la prevención del embarazo. Se compone precisamente de algunas de las sustancias químicas que permiten de ordinario que la mujer conciba un hijo. Esas sustancias u hormonas femeninas dirigen la compleja serie de hechos entrelazados delicadamente sincronizados que ocurren durante el ciclo menstrual y preparan el organismo femenino para la preñez. El ciclo comienza el primer día de la menstruación, es puesto en marcha por la hipófisis. Esta glándula, llamada también pituitaria, es más o menos del tamaño de una bellota y está alojada sobre el hueso esfenoides del cráneo, justo debajo del cerebro. Estimulada por los impulsos que recibe del cerebro, produce varias sustancias químicas. Las hormonas que se vierten directamente en la corriente sanguínea son llevadas por todo el cuerpo y activan diversos procesos fisiológicos. La hormona que comienza a segregar la hipófisis el primer día de la menstruación estimula los ovarios, o sea, las glándulas que producen el óvulo. Los parches anticonceptivos. Los parches liberan hormonas que no permiten la fecundación del óvulo y es de aplicación semanal. El onceavo método es la pastilla de emergencia. La cualidad de esa pastilla es que viene en presentación de una o dos pastillas y que contiene más dosis que la píldora que se toma durante un mes diariamente. Y como su nombre lo dice, pues solo es en casos de emergencia. Para concluir este programa hablaremos un poquito sobre la historia de del control de la natalidad. Ya se mencionaba en un papiro egipcio escrito hace 4.000 años. Además, era tema de debates entre filósofos griegos hace por lo menos 2.400 años. En la India, los primeros métodos documentados parecen remontarse a 1.600 años. En China, la primera referencia se encuentra en un texto médico que se tiene unos 1.300 años de antigüedad. Las tribus primitivas que aún existen, a pesar de haber vivido aisladas del progreso y de la civilización, y de no saber nada de los escritos egipcios u orientales, y mucho menos de la ciencia o de la medicina actuales, tienen ya sus propios métodos. Se presume que los primeros hombres y mujeres que practicaron el control de la natalidad tenían el mismo motivo que muchos matrimonios de hoy: querían liberarse de todas las molestias producidas por el embarazo. Vamos ya a concluir este programa. Hasta luego y buenas noches. Evolución Radio.